Zeta Producciones. JL, The Big J. Estamos en otros niveles con putas y Mercedes. Estos negros quieren mi muerte, pero no pueden. A cada barrio que voy, llevo mi 9. No quieran problemas con el Big G. La muerte, no me hablen de droga y disparos. Si solo te han contado, te haces el cartel hablando y nunca te ha pasado. Soy de las eras, llevo eso tatuado. Real G for life, negro, nunca descansamos. Ando en modo on, fumando como en Snoop Dogg. Tranquilo en el Fox, con gorra de Compton y cara de matón. Amenazan con una verse 22. Si supieran el calibre que llevo en mi cinturón. Ey Z, estas perras hablan mucha mierda. Déjalos que hablen, hermano. Perro que ladra no muerde. Yo sigo mi camino, gastando en ropa y casino. Soy un chico de barrio, pero visto fino. Ya no me preocupo por quien quiere ser mi enemigo. Si ellos sabrán en el problema que se habrán metido. Soy la definición de superación, logrando todo lo que soñé a puro pulmón. Si esto es la selva, aquí sería el Rey León, demostrando ser de lo mejor como LeBron. Ha llegado el gordo J, avísale a tu tropa que saquen las armas, que se viene su derrota. Ando con mi compa dentro del Toyota. No somos muchos, pero peleamos como en Troya. Me tienen en la mira, pero yo sigo en la mía. No le tengo miedo a ninguno de estos niggas. Se la pasan hablando pura porquería. Me encuentran de frente y los maricas llaman a la policía.